Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Usted bienvenido y bienvenida a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy vamos a acompañarles, como siempre, con la música popular ecuatoriana y también estaremos compartiendo del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, algo más sobre el pasillo Riobamba, de Cristóbal Ceballos Larrea. Además, les compartiremos esa historia cotidiana. Hoy tendremos una que titula El Tazón de Madera. Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras de las radios populares y educativas del Ecuador, CORAPE, por siempre compartir con ese público maravilloso el reprise de este programa. Y ustedes lo pueden escuchar en la página www.corape.org.es. Así que no se separen ustedes, amigos, amigas, de esta señal de los 940 y de la página www.casadelacultura.gob.es, porque enseguida vamos a compartir ya una de las canciones que les hemos preparado. Aquí está la voz de Pepe Jaramillo y nos trae la canción Tumba tu tum tum. Tumba tum tum tum. Tumba tum tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Tumba tum tum tum, tumba tum tum tum. Negra del chote es una flor que juguetea al ritmo alegre y contagioso de la bomba. Negra del chota es una flor que juguetea al ritmo alegre y contagioso de la bomba. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Con la botella en la cabeza se menea, con el pañuelo yo le voy a acompañar. Batutuntun, batutuntun, tumba tutuntun, tumba tutuntun, tumba tutuntun, tumba tutuntun, tumba tutuntun, tumba tutuntun. Hay en su cuerpo la armonía de los Andes, hay en su sangre el torrente de un volcán. Hay en su cuerpo la armonía de los Andes,

he aprendido que independientemente de la relación que tengas con tus padres, los vas a extrañar cuando ya no estén contigo. He aprendido que aun cuando me duela, no debo estar solo. La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo lo hiciste sentir. Y bueno, después de todo esto, amigos, amigas, recuerden que todo problema tiene solución. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta historia? ¿Vamos a esperar que alguien nos construya lo que nosotros estamos pretendiendo? Un llamado de atención, un tirón de orejita por ahí, para hacer las cosas como se deben desde el principio. Somos el ejemplo de nuestros hijos y de nuestras hijas, así que con esa notita ahí, ese toque para recordar cierta toma de decisiones, pues bueno, esta historia del tazón de madera nos ha llegado al corazón seguramente. Con esto quiero motivar a todos nuestros amigos, nuestras amigas, a saludarse, a tener el mejor de los días, a preparar ese camino de luz para que todos podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Con ese abrazo gigante desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo hace Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla Laura Ríos Armijos. Vamos nosotros a continuar en Florilegio Musical Ecuatoriano y compartimos con ustedes una canción. Aquí está Nico Gómez, quien nos trae la canción Sueño de Amor. Sé que me ha servido amarte tanto, tanto con locura. Sé que me ha servido amarte tanto, tanto con locura. Tus caricias y ternura me cortaron el dolor. Tus caricias y ternura me cortaron el dolor. Y voy con mi vida triste, siempre soñando en tu amor. Y voy con mi vida triste, siempre soñando en tu amor. Como sufro por tu ausencia, tus desdenes han herido hondamente el corazón, marchitaste una pasión, sin embargo te quiero. Hondamente el corazón, marchitaste una pasión, sin embargo te adoro. Sé que me ha servido amarte tanto, tanto con locura. Tus caricias y ternura mejor causaron dolor. Tus caricias y ternura mejor causaron dolor. Y voy con mi vida triste, siempre soñando en tu amor. Y voy con mi vida triste, siempre soñando en tu amor. Hondamente el corazón, marchitaste una pasión, sin embargo te quiero. Hondamente el corazón, marchitaste una pasión, sin embargo te quiero. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso y bueno, es momento también de compartir con ustedes algo más de literatura en el pasillo ecuatoriano de que vamos a extraer sobre el pasillo Riobamba de Cristóbal Ceballos Larrea, un riobambeño. escritor importante que cree el soneto a su ciudad, donde se refleja en prisma luminosa sus rasgos sobresalientes de sultana andina, forjadora de hitos históricos en el concierto de los similares del país. En el soneto se siente intensamente ese amor a la tierra, el colorido y la plasticidad de imágenes, razones para que lo musicalizara con aire de pasillo y novedosa armonía, el compositor Gerardo Arias y Arias. Este poema escultórico riobamba, con gran poder de síntesis, exalta a la tierra profundizando en la realización social y en ese alto fervor estético del Chimborazo y los horizontes pulsados con suntuosidad descriptiva, elevación de sentimiento y aquel entrañable amor terruñal que da la paz interior, el optimismo y el encauzamiento de la lucha por la vida, enseñándole el cambio de la razón de ser y sus últimos fines. Bueno, ahí está pues lo que compartimos con ustedes sobre este pasillo Riobamba. Regresamos para seguirles dando más historia de este pasillo que nos ofrece Osvaldo Rivera, porque enseguida vamos con otra de las canciones que les hemos preparado. La voz de las inmortales Mendoza Suasti está para también compartir otra canción que lleva por título Serenata de Amor, que esperamos que ustedes lo disfruten aquí en este programa. Bueno, vamos a compartir con ustedes la letra de este poema que posteriormente se convirtió en canción de Cristóbal Ceballos Larrea y que la musicalizó Gerardo Arias. Riobamba dice: Riobamba, tierra mía, tierra de mis mayores, soy uno de tus hijos que no te he abandonado. Ciudad de mis sueños, nidal de mis amores, sarcófago que guardas despojos que yo he amado. Amo tus calles anchas, largas y solitarias, la edénica quietud de tus bellos jardines, y en la hora vespertina, la hora de las plegarias, oigo que gime el viento cual gimen los violines. Tu silencio, tu paz fueron la música mía, que pusieron en mi alma dulce melancolía, y ufana al recostarse al pie del Chimborazo, que te pone su nieve con almohadón de raso. Parece que un titán en actitud funesca estuviera velando su sueño de princesa. Ahí ustedes tienen la poesía y nosotros vamos a ir con más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay otra de las canciones que la vamos a escuchar junto a Olimpo Cárdenas. Otra canción que vienen, ¿cuántas canciones se escribieron en función de la serenata, de los sueños? Y esta es Soñar con mi cariño. Cariño, porque estoy cansado de esperarte ya. Cuántas veces al besarte dije, yo te amaré siempre porque en mi alma estás. Deshecho de pena, un dolor me acaba, sufro esta condena de angustia inmortal. Porque no me dices, si ya no me quieres, no ves cómo sufro. Enfermo que estoy, nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Desvelo a ti lo entregué, te burlaste de mi amor un día cuando la alegría reinaba en los dos. Destrozaste todo, todo mi querer, llevando con otro sonrisa y placer. Ahora que me ves truncado el camino, no quiero acordarme si es para mí sufrir. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Invitarles a ustedes, aquellos que están en los 940 amplitud modulada, que marquen el 2220966. En breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias. Así que gracias ya a las personas que lo están haciendo y nosotros seguimos tomando nota de esas canciones para que ustedes las puedan disfrutar en estos posteriores 30 minutos. Y mientras tanto, ¿qué más nos dice Osvaldo Rivera sobre este soneto Riobamba, que contiene dos cuartetos y dos tercetos de 14 sílabos cada uno? Hay una rima consonante, ritmo enternecedor que facilita el ropaje de las figuras literarias, la metáfora que enciende el rigor estético. Riobamba, tierra de mis mayores, nidal de mis amores, sarcófago que guarda despojo que yo he amado. Y bueno, también ustedes pueden disfrutar de las metáforas que se transforman en alegorías que beben la luz y circundantes transparencias cuando escuchamos los versos y ufana al recostarte al pie del Chimborazo, que te pone su nieve como almohadón de raso. parece un titán en actitud faunesca que estuvieran velando tu sueño de princesa. Ahí está, pues, estas figuras literarias que nos presenta este soneto, que lo presenta Osvaldo Rivero Villavicencio en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Vamos con otra de las canciones. Lo que vamos a compartir con ustedes a propósito de hablar de la Sultana de los Andes, Riobamba. Aquí está el trío Candilejas para compartir con nosotros Riobambeñita. De mi vida, mi bella montaña, mi blanco volcán. Riobambeña, sultana de los Andes, por ti, solo por ti, volveré al Ecuador a entregarte mi amor. Por ti, solo por ti, volveré al Ecuador a entregarte mi amor. Riobambeña, volveré a entregarte mi corazón. Bueno, miren qué hermosas poesías que tiene nuestra música ecuatoriana. ¿Qué hay más para compartir aquí sobre este pasillo riobambeña? Se dice que es un poema de contrastes brillantes encontrados en los epítetos. Cuando escuchamos los versos Tierra de mis mayores, calles anchas y solitarias, dulce melancolía. Y las metáforas pues están en adornan estilo, ciudad de mis ensueños, nidal de mis amores. Y bueno, ¿cuántos versos más nos permiten disfrutar de la literatura? Cristóbal Ceballos, en su poema Riobamba, a más de amor a su tierra, logra uno de los sonetos más sugestivos al rozar las figuras del sentimiento con el sentido de las cosas, que ofrece el regazo de sueños y la ciudad en galería de azulinos y vaporosos cerros donde el Chimborazo es cristal de sol. Bueno, vamos nosotros con más música aquí para ustedes en este programa. Pero ¿qué tal si antes de escuchar la siguiente melodía nos vamos a escuchar nuestro siguiente segmento de episodios? Conozca qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 25 de septiembre. En 1904 nace en Macará, Loja, el poeta José Ruiz y Quevedo, quien con Manuel de J. Lozano hicieron el pasillo Ya no te quiero pero no te olvido, canción grabada en el año de 1935 en Radio El Prado de Riobamba con las hermanas Fierro. Te juro que te amé con todo el alma. Y en 1917 nace en Pujilico, Topaxi, el músico Manuel Ruiz. Ha compuesto los pasacalles Tierrita Pujilense, Añorando mi tierra, con letra de Luis Basante, y El Danzante, tema en honor al personaje importante de su tierra. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y bueno, y es momento pues de compartir ya estas canciones que es música para sus oídos. Ese saludo cordial para el sur de la capital, allá en Chimbacalle. Gracias a la señora Blanquita Páez por comunicarse con nosotros. Y la canción que vamos a compartir con ustedes es Linda Vida en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Cuando en mi vida tropiezan las amarguras, tan solo vida, tropiezan las amarguras. Me tomo a mis penas para curar. Florilegio Musical Ecuatoriano y finalizamos. Por hoy vamos a finalizar lo que comparte Osvaldo Rivera Villavicencio, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, sobre el pasillo de Cristóbal Ceballos Larrea, Riobamba, y musicalizado por Gerardo Arias. Se dice que el amor a la tierra, cumbre alborotada de sones literarios e irradiación de cultura, engendra poesía que recoge sentimientos humanos y el anhelo espiritual para engrandecer todo lo que abarca el pensamiento de las emociones, porque la poesía musicalizada es traducción de la naturaleza en espíritu. Y bueno, pues mañana, o en nuestro siguiente programa, porque ya recordé que mañana vamos a tener invitados aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nos habían confirmado ya la presencia de dos personajes aquí en los estudios de Radio Casa la Cultura Ecuatoriana, como es Eric Gualata del Grupo Libertad y también del Grupo Libertad Andina, Patricio Morales, que estará aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, aquí estaremos hablando sobre un evento que se va a desarrollar en función de nuestra música, la música andina también, que se va a desarrollar en los próximos días con la participación de varios países, y hablaremos sobre la importancia, pues, de difundir la música y sobre todo esa esencia que cada artista puede poner en el desarrollo de estas actividades. Bueno, si bien es cierto, pues a través de esta radio siempre estamos compartiendo con ustedes esa música especial, la música que hay la oportunidad de que nuestros oyentes puedan darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de los diferentes eventos. Bueno, Eric Gualoto entonces estará con nosotros el día de mañana, del Grupo Libertad, y Patricio Morales del Grupo Libertad Andina. Y ahí estaremos también de estas agrupaciones escuchando su música. Así que no se pierdan esa serenata especial que les estaremos compartiendo el día de mañana. Y mientras tanto seguimos con más música. Otra de las canciones que está preparada ya para ustedes, no sin antes recordarles que pueden marcar al 2229-66 y solicitar sus melodías. Está Secretos, en la voz de Olga Gutiérrez. Get up. llamaré tu nombre, que todo lo perfuma más allá de la eterna serenidad andina. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Siga marcando el 2220-966. Aún nos quedan cuantos minutos para seguir compartiendo canciones con ustedes. Y bueno, ustedes saben que hay el festival por el Día del Pasillo que se va a desarrollar el 1 de octubre. Nosotros habíamos compartido con ustedes la invitación para que vengan, retiren los pases de la radio. Pero sí quiero poner, informar a ustedes que las entradas para este día se agotaron. Ustedes saben que se entrega un determinado número que señala el aforo del teatro y bueno, gracias a todas las personas que se han dado cita acá a la radio, han retirado los pases a tiempo. Lamentablemente ya las personas que vienen durante esta semana ya se nos hace difícil el poderles atender porque no disponemos ya de los pases, se les ha entregado absolutamente a todas las personas que se han dado cita a los estudios de la radio. Indicarles también que no hemos guardado pases para nadie, hemos pedido que vengan directamente, retiren, entonces... les ofrecemos como siempre las disculpas el no poder tener muchas más para poder seguir entregando porque el aforo del teatro es para 1500 personas y por lo tanto si es que usted ya se quedó sin ellas pues le hacemos la convocatoria para que no se pierda la oportunidad de que en el momento que ustedes escuchan ese llamado tienen que asistir para que no se queden fuera. Pero miren que si ya no hay pases para el Día del Pasillo, nosotros queremos hacerle la cordial invitación. El día de hoy, 25 de septiembre, hay un evento también importante para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un evento en el que sus tres agrupaciones musicales ponen a consideración del público ese material discográfico, como son los discos para... los discos del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que han grabado ya sus temas musicales, han habido creaciones nuevas. Hay también la participación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez, que también hacen ya sus grabaciones. Miren que hace algún tiempo lo hizo el guatemalteco dos producciones cuando estuvo a cargo del coro de la Casa de la Cultura. Se había mantenido simplemente realizando sus presentaciones, pero ahora cristalizan también ese trabajo de tantos años. Así que también ese saludo para los maestros y la maestra también Cecilia Tapia, que luego de un año de haber trabajado en la camerata de esta institución, pues también ya hacen su grabación con todos los integrantes de este grupo. Así que mi felicitación para los compañeros y hacerles la cordial invitación a ustedes a través de este programa para que vengan hoy a partir de las 19 horas al Teatro Nacional y disfruten de esta música, música académica, con estas tres agrupaciones que han recorrido todo el Ecuador, a lo largo y ancho de nuestro país, como se dice, llevando la música. Son músicos multifacéticos donde interpretan también la música ecuatoriana y otros géneros musicales. Bueno, vamos con más música. Queremos enviar un saludo cordial hasta el norte de Quito, el condado. Gracias al señor Arturo Carranco por comunicarse con nosotros y vamos a escuchar una de las canciones que nos han solicitado. La voz del dúo Miño Naranjo está para compartir con nosotros En las Lejanías. Lejanías, dejé mis tristezas, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento. Siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. De mis noches largas camino en la sombra sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón de anciano, ya no hay quien me quiera, la tragedia es dura de mi ser necruz. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Bueno, hay más actividades que las pongo a consideración de ustedes para este jueves. Hay un evento a las 16 horas en la sala de Metro Aguilera, Malta, Cultivando Identidad, así que dice cita, y a su vez la cordial invitación para que también venga y disfrute de buen cine acá en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Precisamente se está llevando a cabo la Semana del Cine Chileno. A las 19 horas, ustedes podrán disfrutar también en el aula Benjamín Carrión de la presentación del libro Yo Pecador, de Efraín Sigüenza. Y como ya les habíamos dicho hace algunos minutos, la presentación del tríptico de música de la casa que se lo hizo en función de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del coro, de la camerata y del conjunto de cámara de esta institución, evento que se va a desarrollar en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Y también, en esta cuestión de la Semana del Cine Chileno, pues habrá la película a las 19:30, otra película más de la Semana del Cine Chileno. Así que no se pierdan esta oportunidad. Y a las 20:30, Jueves de la Casa, concierto de blues. Ahí está Patricio Recalde para compartir en Café Libro. Este evento en la Leonidas Plaza Gutiérrez, N2356, entre Wilson y Veintimilla. Bueno, nos vamos con más música. Otra de las canciones que nos han solicitado es Amor Sublime. Saludos allá del sector de Conocoto, señora Madita. Buen día, y aquí está el trío Sensación. Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar. Todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionaba, por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Muerte podrá arrancarte de mi corazón, porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos, porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos, porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Bueno, y enseguida hay un yarabí que nos han solicitado. Viene Hernán Tamayo para compartirlo con ustedes, y un saludo cordial para la señora Mercedes Flores. Gracias por compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Páramo que aquiete tu Nos quedan muchas canciones que compartir con ustedes. Nos quedó muy cortito el tiempo de complacencias, pero nosotros en el transcurso de la semana seguiremos compartiendo estas melodías que nos han solicitado. Gracias por esa colaboración, gracias por esa respuesta que ustedes nos dan a través de el 2220-966. Mil gracias también por haber compartido con nosotros y nos despedimos hasta la próxima. Que sigan disfrutando de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.